Río Negro. El lunes 14 de julio explotó un pozo de extracción de gas no convencional en la localidad de Allen. Dialogamos con Juan Carlos, integrante de APCA, Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, que nos relata lo ocurrido. Consultado por las características del pozo, esto nos dijo. También nos cuenta otro caso ocurrido hace muy poco tiempo en la zona. Por último, le preguntamos por la respuesta que dio el Estado municipal y provincial ante estos hechos.